cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Las Noches de Radio Esperantia y de un montón de emisoras que emiten nuestros programas allá en Galicia, en Castilla León, en Baleares creo que hay una, en Canarias. Y por supuesto a través de todos los reproductores que podrás encontrar en radioesperantia.com, en esperantia.com, en Google, en Facebook, Google Plus, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de hoy, pues no tienes ninguna excusa, no puedes decir, no es que yo no tengo internet en mi casa, pues no te preocupes. Pensando en todos los que tenían algunos problemas para escucharnos, pues a partir de hoy nos puedes sintonizar a través de tu teléfono móvil, tu aplicación, se llama TuneIn. La buscas en ese repositorio de aplicaciones de tu Android, iPhone, iPad, iPod o BlackBerry. Buscas TuneIn y una vez que lo tengas ya instalado, pues pones Radio Esperantia en el buscador y te sonaremos nosotros. Así de fácil. Y además, por supuesto, pues le damos la bienvenida a todos los que escuchan a través de estas nuevas plataformas. Creo que no nos queda ya más para incluir. Pues nada, este es el comienzo de Confusión. Fran J. Saavedra te va a acompañar durante los próximos 60 minutos aproximadamente en la realización y presentación. Y como siempre le tomamos el relevo al amigo Juan Luis Pérez, que acaba de terminar su programa La Casa del Ratón. No me quiero enrollar mucho, hoy tenemos un programa que te va a gustar. Y comenzamos con este magnífico guitarrista, bajista, batería, en definitiva multiinstrumentista. Es el álbum del año 98, que se llama Latino Nights, y que suena, pues, así de bien. Así de bien, ¿no? Esto es la sintonía, que metí una gambita al principio. Thank you. Wilkes. Wilkes sería pues castellanizado, Wilkes. Es de Kansas, multiinstrumentista, es arreglista, compositor, bajista, guitarrista y también batería. Aquí se lo come todo prácticamente él. Como Juan Palomo, yo me lo hizo, yo me lo como. Toca todos los instrumentos en un álbum del 98 espectacular, se llama Latino Nights. Y lo firma este señor de Kansas, Ira Wilkes. Con él hemos comenzado la emisión de hoy aquí en tu programa En Confusión. Pero nos queda todavía un montón de música. Pues si te cuento, pues casi 15 temitas por ahí deben andar. Vamos con un bajista. Se llama Pat Leacock. Y aparte de grabar por libre, que tiene un disco, este, también forma parte de la banda Jazz Steppers. Suena así de bien, Pat Leacock. El único álbum que tiene en la calle, que se llama Have Mercy on a Groove Audio. Un álbum que se llama Il G. Un tema. Es el 5 de este álbum, LG. LJ, vamos. Para no complicarnos mucho la vida. Que a veces queremos apurar tanto en los títulos, las traducciones y tal, que a veces hacemos churritos. Pues nada, te damos la bienvenida si acabas de incorporarte, o si ya llevas un ratito con nosotros, o incluso si estás escuchando el podcast en cualquier tiempo o espacio. Esto es Confusión, ya sabes, y aquí estamos compartiendo contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Es el año 88 cuando se celebraron las Olimpiadas en Seúl. Y lanzaron un disco con pues unos cuantos temas, así muy variados. Y ahí me encantaba este Olympic Joy de Kashif, el teclista norteamericano. Era una pasada y lo sigue siendo. Fíjate qué bien suena. Olympic Joy, Kashif. We'll be right back. Olympic Joy, la música del teclista norteamericano Kashif, y tiene como 20 discos, ¿a cuál mejor? Y entonces ese recopilatorio que hicieron coincidiendo con las Olimpiadas de Seúl del 88, lanzaron ese álbum con música muy variada, había de todo. No me quedé con ninguna, solamente con este tema, el resto pues me parecieron normalitos. Había gente así espectacular de estos de nombre. Pero como yo soy un poco rarito para la música, pues me quedé con Kashif. Otros me dirían, oye, ¿no te quedaste con fulanito y tal, que es tan bueno? Pues no. Nos vamos ahora con un tema que este lo he debido poner pues a lo largo de los 6 o 7 años que llevamos con Confusión, pues unas cuantas veces, pero siempre lo pongo al final. Me gusta poner finales después de la despedida rotundos para que digan, qué nivelón de música y tal. O sea, quedarte con buen sabor de boca, ¿no? Pero hoy lo voy a poner pues a mitad del programa. Son británicos, Perfect Alibi, la coartada por Perfecta. Y esta es la versión extendida. Aparte de este tema, pues prácticamente no hicieron nada más. Pero suena espectacular. Not at home to Herrick. Perfect Alibi, Confusión. Don't run to my door. I'm not at home to heartache. Let me una maravilla. La versión extendida de este Not at Home to Herrick, la música de Perfect Daily by, una banda británica. Y creo que este tema fue grabado con la Royal Philharmonic Orchestra. Se suenan violines, una sección de vientos prodigiosa. Y por supuesto, ellos, un tema que los hizo pues estar en esos tops de música durante la década de los 80, pero después desaparecieron. Y muy poquito se ha sabido más de ellos. Estamos en confusión. Te enviamos el cordial saludo, la cordial bienvenida, tanto si llevas un ratito con nosotros como si nos estás escuchando en directo. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. El tema que le daba título al álbum del 83 de Chic, este dúo, trío. Ya te lo cuento. Que bueno, que rompieron todos los moldes de la música disco, la música funk. Nile Rodgers y Bernard Edwards, guitarrista y bajista respectivamente, que iban para... eran unos cocos. Uno iba para astronauta y el otro para matemático. con la música se cruzó en sus respectivos caminos. Se juntaron, junto al batería Tony Thompson, crearon ese trío y luego el resto son vocalistas. Pero que han ido cambiando con cada disco, o sea, vocalistas un poco contratadas para cada disco o para cada gira. Desgraciadamente en el 86 Bernard Edwards se murió en un accidente en Tailandia. Y ahora pues queda solamente pues Rogers con Tony Thompson. Los he visto últimamente haciendo así como recreaciones y conciertos, pero ya se nota que no es lo mismo. Incluso hace poquito, cuando te acuerdas con el tema Rappers Delight, de Sugar Hill Gang, que tenían un contencioso porque la base rítmica era del Good Times, pues ya llegaron a un acuerdo y bueno, hacen incluso actuaciones juntas, que empiezan a cantar el Good Times y luego pues aparecen los raperos de Sugar Hill Gang. Y es una pasada. Lo tienes en YouTube, o por si quieres verlo. Yo lo he visto varias veces, incluso te lo he puesto también alguna vez aquí en Confusión. Pues seguimos, que esto todavía pues nos queda la mitad del programa. Siempre que pongo a Sade me acuerdo de la amiga Patricia, que lo escucha desde Las Palmas, Gran Canaria. Sé que le gusta mucho Sade. Y la banda que crearon sus músicos, Sweetback. Este es un temazo, Hard On To Your Love, Sade. Oh, recuerdo mal, estaba incluido en el álbum Diamond Life de este espectacular Hand on to Your Love. Lo estoy mirando exactamente, es el número 3. Pero si no tiene este disco, o si... si te cuesta encontrarlo, está incluido en más de 10 discos también. Recopilaciones de Sade y de otros. Seguimos, Confusión. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Right back again. I got una voz inconfundible, la de Barry White. No sé quién decía, o lo decía él mismo, que la mitad de, o más de la mitad de las parejas norteamericanas, pues de la década de los 60, 70, 80, pues habían enamorado con música de Barry White, o habían sido engendrados los niños con música de Barry White. Este es un temazo, Steam Power, a principios de los años 00, 2000, en 2003 nos dejó. Tenía una insuficiencia renal, no consiguió un riñón para un trasplante y ahí nos dejó Barry White. Staying Power, el poder de la permanencia, sería más o menos la traducción, es un poco libre. Staying Power, mandamos el saludo a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través de Facebook, de Google Plus, de Twitter, con las plataformas estas de móviles, en TuneIn. Y también te comentamos que si quieres escuchar los programas grabados, que no tiene ningún problema, por si tienes que hacer alguna cosa o no puedes escucharlo, pues están todos en radioesperantia.com, en esperantia.com, y ahí pues te los vas descargando y los escuchas, aunque en diferido. En directo los hacemos pues de 11 a 12 de la noche, hora peninsular, una horita menos si nos escuchas desde las Islas Canarias, y 4 horas menos si nos escuchas desde Mar del Plata, como suele hacer Alejandra desde hace unos cuantos días, cuestión que le agradecemos. Pues seguimos, Barry White, le da paso a un saxofonista, David Sambor. Este álbum que luego te digo cómo se llama, es genial. High Roller, un tema espectacular que se llama A Heart, A Change of Heart, exactamente. David Sambor, fíjate qué bien suena. We'll be right back. un álbum genial del 87 del saxofonista David Sambo. A Change of Heart. Este quizá con el Chicago Sound es el tema que me gusta, High Roller. Qué bien toca este hombre, ¿eh? Es una verdadera maravilla escucharlo. David Sanborn, que lleva pues desde finales de los 70 con nosotros, con discos, ¿a cuál mejor? Pues nosotros continuamos, nos vamos con una mezcla entre jazz y soul. Lo firma Wenzel Hasby, Midnight Walking. Este tema es precioso, se llama Angel. Oh yeah, you didn't know about this one. I got it on this one. Feel me on this. Yeah. Blue skies, yellow moons, an angel. All the necessity to sustain the desires of one's life in the game of love. From the depths of our souls, at the moment of conception, we aspire to obtain the touch, the feel of another. Emerging as one, mirroring the echoes of what's inside, a shape of someone just like you, but not defined in time. The ups and downs are fooled around, but that's the way love goes. Just when we're giving up all hope, we close our eyes and find a dream in reality in reverse. An angel, yellow moon, blue sky. Blue skies, yellow moons, an angel. Why can't you be mine? Blue skies, yellow moons, an angel. Be mine forever. Come on, come on. Que tiene dos discos, este Midnight Walking que estás escuchando del 2004 y un segundo editado pues hace relativamente poco, 2008, con Same. Es una mezcla muy curiosa entre soul y jazz, y el jazz tiene un poco de soul y el soul tiene un poco de jazz, pero esto pues está un poco más marcado y además él lo comenta en sus biografías. Angel era el tema con el que nos hemos quedado y espero que te encante. Este tema te sonará, pero interpretado por Incógnito, y aunque exactamente el mismo, me da que es el mismo, por lo firman RB Seahorns, que es la sección de vientos de Incógnito, que interpretaba junto a Incógnito o dentro de Incógnito Colibri. We'll be right back. Estuve buscando este tema, sobre todo versiones de El Colibrí de Incógnito, y me llamó mucho la atención que los bajistas o los que están intentando aprender bajo pues se fijan un poco en la partitura del bajo, y hay muchos que se ponen el tema y empiezan a tocar el bajo encima. Hay muchos. Desde luego tiene un bajo espectacular. Esto está firmado por la sección de vientos RBC Horns, que tiene sus propios discos de Incógnito, y está incluido en su segundo álbum Tribes, Vibes and Scribes del año 93. Maravillosos. Pues nada, vamos con un jinglito y seguimos, que el tiempo también nos está ya pisando los talones. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Soul Ballet, que prácticamente es el multiinstrumentista Rick Kelly. Se acompaña de músicos Steve Amica, Billy Valentine. Seguramente los conocerás por otros temas más conocidos. Esto era el She Writes, una versión así un poco sui generis. Ya recuerdo que estuve jugando un juego y puse de fondo un álbum que es de versiones de este tema. Y eran espectaculares cada una. Digo, ¿cómo puede variar un tema? Soul Ballet. Y nos vamos ya terminando con este tema. Ya nos despediremos con el señor con el que comenzamos el álbum del 98, Latino Nights, y este fantástico Footnotes del multiinstrumentista Ira Wilds. tienen temas muy, muy cortitos, algunos que no duran ni 3 minutos. Pues nada, ha sido un verdadero placer estar contigo, una sesión más aquí en Confusión. Y si te gustó, volvemos el lunes. Si nos escuchas un día grabado que no es viernes, pues dirás, este tío se ha vuelto majara. Pues no, es que están grabados algunos programas. Los programas en directo los hacemos desde las 22 hasta las 24. Ha sido un verdadero placer. Desde la organización y presentación, recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Como decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y te dejo con esta versión espectáculo a I Want Your Love de Dimitri from Paris. De Chic. Bye bye. A disfrutar. Hasta el lunes. dream.